era feliz como cualquier marido junto a su mujer, pero su vida no era tan intensa como en Falcon Crest. Y aunque seguro de ser amado como la amaba él, aquella tarde se fue de casa para no volver. Dejó la puerta abierta y se marchó, persiguiendo un perfume de Chanel, dejándose llevar de calle en calle, hasta la suave penumbra de un bar. La música de salsa lo envolvió, la noche se hizo joven para él, la rubia de su sueño apareció, moviendo sus caderas frente a él, y entre sabor a fresa y pipermín, la rubia de su sueño lo besó, y a ritmo de Caribe sin pensar, el cielo de Madrid amaneció. Era feliz como cualquier marido junto a su mujer, pero sus noches no eran tan activas como en Melrose Place. Y aunque segura de darle todo lo que soñaba él, aquella tarde se fue de casa para no volver. Buscó un lugar feliz donde jugar los juegos prohibidos del amor, tratando de escapar a la rutina en la discreta penumbra de un bar. La música de salsa lo envolvió, la noche se hizo joven para él, la rubia de su sueño apareció, moviendo sus caderas frente a él, y entre sabor a fresa y pipermín, la rubia de su sueño lo besó, y a ritmo de Caribe sin pensar, el cielo de Madrid amaneció. Era feliz como cualquier marido junto a su mujer.